mis sueños una patria nueva, que augusta se eleva de la gloria al reino, libre de ataduras nativas o extrañas. Ni amos insaciados que usurpan sus bienes, pueblo soberano por su democracia, puerto con fragancias de fueros humanos, es un paraíso. Un lindo miércoles, comenzamos otro programa de Patria Soñada acá por la retaguardia.com.ar con la compañera Natacha en la operación técnica y mirándolo siempre al compañero Luciano Arruga, desaparecido en democracia. Realmente hemos tenido una semana bastante brava, las agresiones no solo a jóvenes militantes como a Micaela García, donde no cierra el hecho de solamente un violador serial largado a la calle por un juez total y absolutamente irresponsable que debe terminar preso, destituido y preso, porque no hay ninguna posibilidad de considerar en ningún caso que un violador que ya ha reincidido en varias oportunidades encima y que en ningún caso, en ningún lado lo daban con posibilidad de salir, y que actuó en banda, porque también actuó con otra persona, haya tomado una licencia y se haya salido del protagonismo público, dejando solamente a aquellos que cumplieron una ejecución. Porque no me cierra en absoluto el tema de que ha sido al voleo. No me la creo. Micaela García tenía una actividad muy importante en toda la zona de Gualeguay y realmente, evidentemente, a más de uno lo molestaba. Hay casualidades que no son tales, pero bueno, por ahora es nada más que el femicidio y posible violación. Vamos a ver ahora que ya son dos los responsables de este crimen aberrante, de los cuales posiblemente nos tengamos que empezar a acostumbrar porque va a haber dos bases más de la milicada norteamericana acostumbrada a las violaciones de niñas y niños, y a los cuales seguramente no vamos a poder llevar ante un tribunal, porque ellos siempre están cubiertos. En donde hay bases militares, hay prostitución y hay trata. Eso ténganlo permanentemente en la cabeza y tratemos de que no se multipliquen, porque están en peligro nuestras mujeres y nuestros niños. Los docentes han terminado una semana con un domingo violento, donde no se esperaba realmente que pudiera haber esta reacción tan animal por parte de esta gentuza que hoy lamentablemente tiene el gobierno. Esperemos que esta gente pueda levantar la imagen y tengamos a los docentes en esa carpa que hoy se acaba de por fin adecuar y que fue estrenada hoy en la Plaza de los Dos Congresos. Vamos a esperar de que también la carpa sanitaria de los médicos pueda estar en ese mismo lugar y no tengamos que lamentar garroteadas ni gases lacrimógenos a los médicos. Son dos sectores que tendrían que ganar muchísimo, que tendrían que estar muy bien pagos, muy bien atendidos. Y sin embargo, son dos sectores muy importantes para el conjunto de la sociedad que de ninguna manera son atendidos por los gobiernos de turno. Hemos tenido, además, en la zona de San Luis, dos nuevas desapariciones de jóvenes, y esto se multiplica, lamentablemente, en distintos lugares del país. Y vuelvo a decir, donde hay bases, y ahora va a haber dos más, en las puntas del país, hay trata y hay prostitución de jóvenes mujeres e incluso la prostitución infantil. Así que vamos a tratar por todos los medios de frenar esta locura de poner a la Argentina, al Paraguay, al Uruguay, a Chile, a Bolivia y al sur del Brasil en el ojo del huracán, y que no podamos estar en paz. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte y volvemos. Si sos familiar de un desaparecido durante la dictadura estronista, con una gota de tu sangre podés ayudar a identificarlo. Si sos madre, padre, hija, hijo, hermana, hermano, sobrina, sobrino, prima, primo, nieta, nieto, abuela, abuelo, de una persona que ha sido detenida y desaparecida entre los años 1954 y 1989, puedes donar una gota de tu sangre y compartir tu testimonio como aporte al trabajo de identificación de las más de 400 personas desaparecidas durante la dictadura de Alfredo Stroessner. Llámanos e informate. La toma de sangre es gratuita. Los datos son confidenciales. Yayo GK, Yayo Topajangua. Bueno, estamos en línea con el compañero Néstor Vera del Frente Recoleta de Asunción y esperamos escuchar sus opiniones sobre la situación nacional, sobre la situación barrial, sobre lo que está pasando en este momento en Asunción y cómo ellos ven la salida a tantas crisis, dentro de la crisis profunda en que estamos, las crisis que se van produciendo. Hola, Néstor. Buenas noches, compañero. Buenas noches a todos tus radioescuchas. Bueno, yo, Néstor Vera, soy miembro del Frente Recoleta y también del Congreso Democrático del Pueblo, que estamos batallando con los compañeros de Paraguay Pajuná, del Partido Comunista, de la organización CONAMURI, o sea, varias otras organizaciones que estamos desde hace mucho tiempo planteándonos una consigna que se vaya a Cartes y toda su línea sucesoria, o sea, muy conscientes de que este proceso que está emergiendo con más fuerza ahora ya estaba instalado hace bastante tiempo, con algunos puntos críticos como la famosa ley de alianza pública y privada, en la que estuvimos nosotros bastante involucrados luchando contra la instalación de esa ley, como también otras acciones que veníamos haciendo, como tú lo decías, a nivel barrial con la gente, discutiendo un poco el modelo económico que estaba siendo instalado por este gobierno, y era muy claro, digamos, para los compañeros y compañeras, cuando íbamos discutiendo los modelos, se veía venir una mayor agudización, solamente que los procesos organizativos de nuestro pueblo es bastante lento, porque hay también un proceso, digamos, de descomposición en muchas estructuras organizativas. El Congreso Democrático del Pueblo hace 3 años tenía en el marco de sus organizaciones detenía al Movimiento de Organización Campesina Nacional, que es la MSNOC, detenía también al propio detenía también al frente, al Guazú, digamos, ahí estaba como parte del Congreso Democrático del Pueblo. Con el tiempo ellos fueron saliendo y tomando otras posturas fundamentalmente más electorales. Nosotros desde un principio teníamos claro que el proceso no pasaba por una cuestión electoral, sino por una mayor organización de los sectores populares, y a eso apostamos. Y hoy se nota claramente eso, inclusive algunos medios de prensa empiezan a colocar las acciones que venimos haciendo y los trabajos que se van haciendo como el último bastión de, digamos, de lucha contra este modelo neoliberal que se está instalando. Lo que tú decías al comienzo también con respecto a lo que está pasando, a esta emergencia que se está notando un poco en este incendio del Congreso, donde mucha gente decía que bien que se incendió el Congreso, porque mal que no, ya estaban la mayoría de los congresistas adentro, más o menos, como un símbolo realmente de que hace rato que no representa al pueblo los que están ocupando esas bancadas. Esa situación queda claro para la mayoría de nosotros, miembros del Congreso Democrático del Pueblo, que fueron acciones manejadas por sectores oligárquicos que están en pugna, digamos. Una, el sector de Cartes, encabezado por Cartes, que está desembarcando con sectores económicos internacionales, ¿verdad? Un capital internacional, que nosotros ya advertíamos eso cuando se planteaba la ley de APP, que iban a ser las grandes corporaciones internacionales las que se harían cargo de estas mega obras. Y de hecho está pasando, la mayoría de las empresas paraguayas están quedando afuera, y es un poco eso lo que está en pelea hoy, digamos. O sea, ¿quién se quedará con el Paraguay por los próximos 50 años? Y ahí los puntos emergentes son el grupo Viers y el grupo Sucolillo peleando por su lado, y Cartes en representación de todo el otro sector. Y que también hay que tener en cuenta que hay otro elemento que cruza esto, digamos, que es el narcopoder, digamos, el narcotráfico. Hace unos meses atrás, una analista, que uno puede estar en no desacuerdo con ella, Milda Rivarola, le entrevistaba a Rubín y le decía, bueno, ¿cuánto por ciento del narcotráfico está en el poder? Y ella decía hace unos meses atrás, decía, bueno, yo creo que un 60-70% del Estado paraguayo es narco. Y hace poquito, o anteayer, ella en una conferencia, en una entrevista, ella decía que con esto termina un proceso de que venía desarrollándose, y que se instala definitivamente un Estado que está totalmente manejado por estamentos muy ligados al narcopoder. Entonces, eso te demuestra que la situación en la que nosotros, los movimientos populares, en este momento estamos, no es el más... no es un escenario de mucha libertades para movernos, pero igual creemos que las acciones que veníamos haciendo disciplinadamente desde hace 3 años nos demuestran que estamos en el camino correcto, y por más de que no tengamos grandes victorias, siempre hay algunas luces de esperanza y acciones que venimos desarrollando de manera muy sistemática con diferentes grupos campesinos y a nivel urbano. Pero se vienen luchas más grandes porque toda la zona de la franja costera que empieza en el centro y termina en el Cerro Lambaré va a empezar a ser licitado en los próximos meses. Y eso va a implicar, digamos, una lucha de aproximadamente más de 20.000 familias que están en este momento asentadas hace ya más de 50 años, hay otras un poco menos, pero 50 años más o menos que están estas familias instaladas. Así que se vienen luchas bastante grandes en el marco, digamos, del proceso, digamos, de privatización y de lucha por la tierra. Bueno, eso... dado que ya sabemos que la tierra tiene muchísimo que ver en todo lo que haga a la concentración de poder, aun cuando en esta etapa del capitalismo mundial los que tienen verdaderamente el control, el poder, son los grandes bancos y los especuladores. Pero la tierra sigue siendo parte importante de la concentración de poder. Ahora, también entiendo que esa concentración se vuelve en contra de sus propios tenedores cuando la inmensa cantidad de la población está sin trabajo, sin posibilidad de crecer y con una miseria galopante, lo que lleva también a actores que han, se han ido desarrollando dentro de estos marcos, hoy por la concentración de uno de los grupos de poder mafiosos, se han quedado sin su soquete, digamos. Y eso también dinamiza este enfrentamiento entre grupos mafiosos, donde actúa una parte de los grupos democráticos, pero sin ninguna posibilidad, ninguna legalidad, dentro de la legalidad esta tan especial, donde los grupos de poder son los que la tienen a la legalidad y los sectores populares deben aprender a negociar con ellos para tener legalidad en sus movimientos. Me da la impresión de que no hay ninguna posibilidad de avanzar si no se modifican los presupuestos de manejo, es decir, si no hay una verdadera... ¿Se cortó? Bueno, vamos a pasar a... Lamentablemente se cortó. tenés un familiar desaparecido durante la dictadura estronista, una gota de tu sangre puede ayudar a identificarlo. Si sos madre, padre, hija, hijo, hermana, hermano, prima, primo, sobrina, sobrino, nieta, nieto, abuela o abuelo de una persona que ha sido detenida y desaparecida entre los años 1954 y 1989, puedes donar una gota de tu sangre y compartir tu testimonio como aporte al trabajo de identificación de las más de 400 personas desaparecidas durante la dictadura de Alfredo Stroessner. Llámanos e informate. La toma de sangre es gratuita. Los datos son confidenciales. Yayo GK, Yayotopa Jaguán. Hola, Néstor. Sí. Bueno, como se no cortó. Tiene acostumbrado a nuestros servicios públicos. No es el servicio público, es generalizado. Lo que pasa que estamos dentro de esta locura de la, en este momento presente, con esta fuerte confrontación en el proceso de globalización y encima exacerbada por Trump y toda su cohorte, que ha reforzado fuertemente Estados Unidos o solo Estados Unidos, y que promueve una guerra contra las corporaciones globalizadas en favor de las corporaciones dentro de Estados Unidos. También Internet está metido en el baile y tratan por todos los medios de que todo lo que salga del interés de los Estados Unidos no salga al aire. Ah, mira, che, qué buena información saber eso. Bueno, igualmente, todavía, pese a las agresiones, pese a los trastornos, el anillo del sur que funciona en Venezuela sigue funcionando. Y mientras siga funcionando ese anillo del sur, vamos a tener la posibilidad de salir mínimamente en Internet con posturas distintas a las de la globalización cerrada que quieren hacer. Perfecto. Bueno, estábamos en el tema de la acumulación de tierras. De la acumulación de tierras. Ya no me acuerdo qué te dije, pero realmente, en este momento de esta globalización que se exacerba por todos lados, en el cual los Estados Unidos están desesperados, en esta parte del capitalismo, del imperialismo, donde ya la producción no es fundamental, sino que lo fundamental es el proceso de acumulación dentro del estamento del capital financiero internacional, que no necesita producción, necesita reproducir nada más los capitales, sea la gran especulación. Igualmente, la acumulación de tierras, y por eso hay un estudio que dice que dentro del Paraguay, hoy por hoy, Cartes prácticamente es el mayor latifundista. Entonces, lógicamente, todo esto está coayudando a que su grupo, que se quiere quedar con la joya de la abuela, que son las empresas públicas, fundamentalmente ANDE, COPACO y ESAP, sean parte de esta confrontación feroz que hay dentro del Paraguay, y en el cual, lógicamente, hay posturas que pretenden, no abro juicio, pero pretenden que con una enmienda o con un referéndum nada más se puedan resolver los problemas de fondo. Yo creo que la enmienda o el referéndum sin tratar problemas de fondo no resuelve nada. Por eso quiero saber qué es lo que piensan las organizaciones sociales para también poder difundir, ya que esto se reproduce en otros lugares, y que pueda escuchar la mayor cantidad posible de gente lo que entiende el Frente Recoleta en este caso y el Congreso Democrático del Pueblo, que es un centro de poder que gradualmente está obteniendo un avance muy importante dentro de las organizaciones sociales. Bueno, mira, básicamente nosotros, como te decía al comienzo de la entrevista, desde un comienzo nuestra posición fue que se fuera Carte con toda su línea sucesoria. Era muy claro para nosotros que este gobierno tenía una clara intención de, como decías vos, de quedarse con las joyas de la abuela. Y en ese marco, para nosotros, este planteamiento de enmienda o no enmienda, con las crisis que se está dando en luchas, digamos, que se está dando, bueno, que se dio con mucha fuerza con la quema del Parlamento, no es la lucha que realmente esperamos nosotros para poder avanzar hacia ese proceso, digamos, que tenemos marcado en nuestra agenda política como Frente a Recoleta y como miembro del Consejo, como miembro del Congreso Democrático del Pueblo. Claramente para nosotros esa lucha que se está dando ahora es una lucha entre grupos oligárquicos que están definiendo, en tus palabras más o menos, es quién se queda con la joya de la abuela y también de los próximos 50 años de repartija de este país, digamos. Entonces, y nosotros, nuestro planteamiento es muy concreto, digamos, seguir trabajando en nuestras comunidades, trabajando con las organizaciones de barrio, haciendo acciones de solidaridad con otras instancias. Y de hecho, el proceso, digamos, de lucha que se viene desarrollando se pudo notar claramente en el caso Curuguaté, digamos, donde la presencia del Congreso Democrático del Pueblo logró, si bien es cierto, la condena que recibieron los compañeros y compañeras presos políticos de la masacre de Curuguaté fueron muy altas, pero para la opinión pública y para los medios de comunicación es totalmente ilegítima esa condena. Y eso fue gracias a un trabajo muy meritorio que tuvieron varios grupos, pero también y fundamentalmente la gran movilización que se logró con el Congreso Democrático del Pueblo. Estas acciones culminan con una movilización el 15 de agosto del año pasado, con más de 5.000 personas en la calle, gritando por la libertad de los compañeros y por que se fuera Cartes. Así que creemos nosotros que en términos así de perspectiva, muchos compañeros y compañeras que hoy ven que ciertos sectores que se definían como progresistas están de un lado o de otro tomando posiciones y haciendo defensas de actores que fueron cómplices en situaciones muy críticas, en el caso Curuguatú, por ejemplo. O sea, Alegre y varios de los políticos y senadores que están allí fueron los que solicitaron la intervención en Curuguatú, por ejemplo. Y hoy se consideran como los grandes librepensadores y actores de la defensa de la democracia. Por decir un aspecto de estos actores que están allí. Bueno, y el sector Cartes no hace falta mencionar gran cosa, digamos, es que ya más o menos todos sabemos, pero lo que nosotros como Frente Recoleta y como miembro del Congreso Democrático del Pueblo sostenemos claramente es que esta crisis que está emergiendo a partir de la enmienda o no enmienda es un planteamiento que no hace a la lucha realmente del sector popular. Sí, es verdad. Además, en quema de parlamentos está Hitler, que son los nazis en el 33, el Maidán ucraniano hace pocos años, los neonazis, y en el Paraguay Alegre y sus pitufos, digamos, que también son neonazis, porque en realidad un demócrata no va a quemar el Congreso, que es un lugar, es un parlamento, aun cuando esté ocupado por gente que no lo representa a la mayoría del pueblo, no se va a molestar en quemar algo que puede ser transformado en un vocero de las necesidades populares. Solamente a un fascista se le puede ocurrir quemar el parlamento, un congreso. Así es. Así que no podemos pretender de esta gentuza que ha quemado el congreso y que ha promovido de alguna manera el asesinato del joven dirigente del Partido Liberal, que evidentemente, por lo que cuenta la gente de la zona, de la colmena, un muchacho trabajador, bueno, sí, muy comprometido con su comunidad, sí, con su gente, totalmente separado de la modalidad que estaba aplicando Alegre dentro del Partido Liberal. Es decir, él es un liberal progresista, mientras los otros son neoliberales, como se llaman hoy los fascistas. Así es. Así que, evidentemente, quedan serias dudas de cuáles son las verdaderas intenciones que hubo al utilizar a comisarios para hacer un grupo de choque en ese lugar, pudiendo hacer una matanza, mataron a uno y se fueron. Así mismo. No, hay muchas cuestiones que uno lee y hay algunas cosas interesantes de muchos periodistas que como que hoy, como se diría, se le cae la ficha, digamos, a varios periodistas diciendo, acá estamos viendo en vivo y en directo cómo la policía y la fiscalía manipula la información, pero que gracias a que hay muchas grabaciones no pueden esconder, digamos, porque tuvieron como cuatro versiones de la muerte del dirigente del PLRA. Entonces se acordaba mucho el caso Curuguaté, donde en un principio el comisario principal había dicho que sí había las filmaciones del helicóptero de cómo fue la masacre, luego negaron. Luego, ya en el juicio, un funcionario de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior dijo que sí, ellos habían filmado también lo que pasó, cuando se le solicitó las filmaciones, también dijeron que la filmación se había perdido. Entonces, estos elementos mostraban claramente que la fiscalía y la policía actuaron en convivencia como para ocultar las informaciones que mostrarían por dónde realmente se tenía que haber hecho la investigación. Y lo mismo está pasando con esto, digamos, a medida que pasa la información, claro, el asunto es que la policía y la fiscalía se están enfrentando al poder de los medios de su colillo y de Bierzi. Entonces ellos sí tienen medios para obtener mucha información, muchas filmaciones. Entonces, con eso desacreditan la versión oficial de la fiscalía y de la policía, dejándolos bastante en ridículo a ambos en casi todos los días, sacando nueva información. Entonces, muchos periodistas dicen, bueno, acá estamos viendo en vivo y directo cómo se manipula la información, y se recuerdan siempre del caso de Curuguaté. Sí. Además, hoy han quedado, en estos días han quedado más que nunca al desnudo, no solo con la actitud con relación a Quintana y a la quema del Parlamento, sino en función a los trabajadores en sí, cuando las grandes empresas, con este tema de los feriados especiales, hace que los trabajadores se mantengan en sus puestos de trabajo hasta las 11, 11 y media de la noche, y a las 5 y media los hacen tomar servicio nuevamente, lo que significa que esta gente, estos comunicadores entre comillas, no representan más que a los grandes grupos hegemónicos y no representan la verdad en absolutamente nada. A sí mismo, totalmente. La verdad que ellos defienden, esa es la que salen a defender. Cuando le tocan sus intereses, ellos ocultan toda la información. Sí. Así mismo. Bueno, y en cuanto al Frente Recoleta, ¿cómo están trabajando? Porque es creo que es la zona 6 la de ustedes, ¿verdad? Sí. Mira, básicamente estamos en este momento en un replanteamiento y estamos muy contentos porque hay mucha coincidencia en las visiones que estamos teniendo nosotros como Frente Recoleta y el propio Congreso Democrático del Pueblo, digamos, en términos de que el trabajo que estamos queriendo trabajar pasa mucho por la soberanía alimentaria, de trabajar en las comunidades urbanas, el tema de pequeñas huertas urbanas, desarrollar todo lo que es la relación con espacios campesinos organizados, y estamos en esa línea en este momento. O sea, estamos empezando muy lentamente con algunas comunidades urbanas para poder conectar y empezar a trabajar fuertemente el tema de soberanía alimentaria, que creemos que en este momento es también una de las líneas de acción política importante a nivel mundial, porque nuestro alimento cada vez más no depende ya de nosotros, sino de las grandes corporaciones. Entonces queremos fortalecer un poco esta visión con las organizaciones campesinas y ya con las organizaciones urbanas también. Sí, porque si uno mira lo que produce el Paraguay y lo que se trae de afuera, yo diría que muchas cosas se tiran, lo que es producción nacional, y queda lo que es producción extranjera, que bien se puede seguir produciendo en el país. Una de ellas es el limón, por ejemplo, que ha desaparecido prácticamente de todos lados y es un alimento muy importante si vamos al caso de la alcalinización. Si empezamos a hablar de las defensas naturales que nos da el Paraguay, que ha tenido desde la época de Francia un remedio que fue muy difundido en la época anterior, que es el limón, agua, limón y un poco de bicarbonato, y que en el Paraguay lo han sacado, el bicarbonato, ¿no lo encontrás? Sí, así mismo. Y si vos lo tomás al limón con el bicarbonato a la mañana, tenés en ayuna, tenés un refortalecimiento del cuerpo enorme, porque alcalinizás el cuerpo y no tenés posibilidades de un montón de enfermedades, entre ellas el cáncer. Así es, así mismo, así, totalmente de acuerdo, así es. Así que, y el canje que nos quieren imponer en el lugar donde se origina el canje, nos quieren imponer la semilla de Monsanto, que le han sacado una parte importante de las propiedades del canje, que si vos te comes dos hojitas a la mañana en ayuna y dos hojitas antes de dormir, en 6 meses te inmuniza absolutamente el cuerpo. O sea, que hay un montón de cosas que podemos decir, el Paraguay las tiene naturalmente y que podríamos resolver a nivel de pueblo, como se hacía antes, por algo somos tan yuyeros, por los guaraníes, sí, que se cuidaban a sí mismos, y que las grandes corporaciones farmacéuticas tratan por todos los medios de destruirnos, por medio también de sus sus sicarios locales. Así es. Bueno, un gran placer. Me gustaría que redondees, porque no me contestaste qué es lo que están cómo están trabajando en el barrio, porque algo que me pregunta la gente, me dice, ¿qué es lo que están haciendo en los barrios con la cultura? ¿Qué están haciendo en los barrios organizándose? Bueno, ya me dijiste algo importante, como son las huertas urbanas, que es un movimiento muy importante a nivel mundial, que es importantísimo que se desarrolle también en Asunción y en todas las zonas urbanas. Mira, pero acá se preguntan muchas cosas. Hace dos años atrás desarrollamos acciones también en la línea cultural, digamos, tratando de volver a ocupar las plazas con los vecinos, haciendo cines de debate, celebrando el San Juan, haciendo acciones, digamos, colectivas. Y fueron realmente acciones que tuvieron una muy buena respuesta. Por decirte una anécdota, una señora nos decía, yo hace 2 años que no le veía la cara a mi vecino, y gracias a que ustedes desarrollaron esta actividad de semanas de Juegos de San Juan, yo pude volver a verle y estamos disfrutando de nuevo la plaza. Ese movimiento no pudimos darle continuidad porque, bueno, se vino acciones más urgentes, como el tema lo de Curuguatí, que como nosotros como organización no somos tan grandes, pusimos todas nuestras fichas en lo de Curuguatí, digamos. Una vez que terminó lo de Curuguatí, estamos volviendo a retomar nuestras acciones, y una de estas acciones que nosotros sostenemos un poco va más allá por el tema de en la línea, digamos, también con el Congreso Democrático del Pueblo, el de trabajar con el tema de las huertas urbanas, porque estamos viendo que es lo que hay como mayor necesidad de parte de la gente en sus casas. O sea, porque cuando se empieza a plantear esto que vos colocabas, el tema de Monsanto, el tema de que las semillas son manejadas ya la mayoría por Monsanto, además que la mayoría de los alimentos están llenos de agrotóxicos, la gente te dice, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos frente a eso? Entonces la respuesta para nosotros es empezar a trabajar las pequeñas huertas, como para que la gente vaya tomando conciencia de empezar a producir lo que consume, y también de tratar de empezar a conectarle con las organizaciones campesinas que también pueda acercar sus productos. Y hay varias organizaciones ya que están trabajando en pequeñas ferias de productos agroecológicos en varios barrios. Y estos se van juntando, ¿verdad? Nosotros vamos a ser uno más de ese grupo, pero la idea es ir juntándonos y fortaleciendo un espacio que tenga mayor colectividad. Bueno, no vamos a dejar de charlar. Me interesa muchísimo el tema, porque yo he estado trabajando ese tema también, sobre todo en la en el desarrollo de los hornos solares. Ah, y qué bueno. Me interesa muchísimo todo lo que hace a la generación, a mí me dicen depredador de jardines, porque entro a buscar qué es lo que se puede comer y encuentro cualquier cosa en los jardines. La gente no sabe lo que tiene en sus jardines. Bueno, así me alegro muchísimo de esta noticia y volveremos a charlar. Bueno, un gran abrazo para ti. Un abrazo para todo mis próximos vecinos, porque parece que voy a vivir por esa zona. Ok, un listo. Gran abrazo. Igualmente. Bueno, nos veremos el próximo miércoles, con suerte. Y le deseo buen fin de semana, con mucha lucha y con muy buena salud. Fulgura en mis sueños una patria nueva, que augusta se eleva de la gloria al reino, libre de ataduras nativas o extrañas. Ni amos insaciados que usurpan sus bienes, pueblo soberano por su democracia, puerto con fragancias de fueros humanos, es un paraíso.